Ejercicio 4. Escucha y completa los diálogos. Diálogo 1. Por favor, niños. Mamá, Ale no me quiere dar la pelota. La pelota es mía. ¡Mentirosa! Ay, mamá, Carlitos me pegó. No es cierto. Sí, me pegó. Ustedes se pelean mucho y eso no está bien. Es mejor hablar y así se ponen de acuerdo para jugar juntos. Diálogo 2. Vamos a la iglesia de Santo Domingo. Pero el bebé está durmiendo. Bueno, voy yo. Tú te puedes quedar. ¿Cómo? Yo también quiero ir. Tú siempre piensas solo en ti. No, Gaby, no es así. Es que el bebé llora mucho conmigo. No es verdad. El bebé también es tu hijo. Yo siempre hago todo. Ya me cansé. Por favor, siempre estás enojada conmigo. Lo que pasa es que estás histérica. ¿Cómo no voy a estar así? Yo siempre cuido al bebé. Y tú eres un flojo. ¡Cuidado con lo que dices! Media hora después... Gaby, perdóname. ¿Ya no estás enojada? Te prometo que te voy a ayudar más con el bebé. Perdóname, tú también a mí. Ya se despertó el bebé. Vamos a la iglesia.